Se llama Proyecto Local de Salud. Y esto comenzó haciendo sanidad escolar. Todos los años nosotros hacemos sanidad escolar de los niños de séptimo grado de 4 escuelas del barrio. Y notábamos que la mayoría, por no decir la mitad de los chicos, estaban en sobrepeso u obesidad. Entonces surgió entre los demás equipos, los demás integrantes del equipo, en hacer una planilla para que los padres la llenaran mientras estaban esperando a ser controlados. La planilla es de hábitos alimentarios saludables y de actividad física, porque la mayoría de los chicos estaban en sobrepeso por malos hábitos y por sedentarismo. Una vez que llegaban esas encuestas, nosotros con la otra doctora que trabaja conmigo, la doctora Eugenia Sánchez, sacamos el índice de masa corporal. A través de ahí, ahora tenemos que hacer todas las tabulaciones y se nos ocurrió a través de redes y del plan Remediar, hay trabajo para presentar a nivel nacional, lo presentamos. Con la gran sorpresa que salimos seleccionados, salimos premiados, en la localidad fue el único premiado, también lo presentó la ciudad de Cipolletti y de Conesa y las provincias del norte, ¿no? Pero en esta localidad fuimos nosotros, que tuvimos que viajar a Buenos Aires, donde nos dieron toda una serie de indicaciones porque el premio fue una cierta cantidad de dinero para las necesidades que tenemos en este centro. Y por supuesto que además tenemos deberes que hacer, ya dimos clases educativas en todos los colegios donde nosotros hicimos, las 4 escuelas que hicimos la sanidad escolar, que consistieron en charlas con la nutricionista, con videos, con trabajos para hacer, y ayer justamente el lunes cerramos acá en la... ahí ¿dónde es donde se hace la plaza, ahí lo cerramos junto con el profesor de educación física del hospital Sati, le hicimos hacer una actividad física, le repartimos agua, un adorno para poner en la heladera que es el plato saludable, y le repartimos tutuca sin azúcar. Y ahí fue el cierre. Ahora nosotros tenemos que seguir con las tabulaciones y sacar las conclusiones. ¿Qué nos puedes decir, más allá de que todavía no están los resultados, de esas encuestas que le hicieron ustedes a los padres respecto de la alimentación y la actividad física? Sí, que la mayoría de los chicos comen mal porque en realidad los padres trabajan toda la mañana. Los chicos que concurren, por ejemplo, a la escuela al mediodía, son chicos que se levantan muy tarde, ya se están salteando el desayuno y tampoco comen. Es decir, no comen tampoco al mediodía, o sea que se saltean dos comidas. Lo que comen son los que le ofrecen en el colegio, que es mate cocido con pan. Y después mucho sedentarismo, muchas horas en televisión, muchas horas en computadora. Son pocos los chicos que tienen una actividad física programada. Es una actividad extraescolar, digamos. Extraescolar. No alcanza solamente con la actividad que los profesores hacen en el colegio. Lo que nosotros queremos es que los chicos a la tarde puedan hacer algo. No es que decimos que sea en un gimnasio. Se puede hacer actividad física aunque no vayan a un gimnasio. Esas se llaman actividades físicas no estructurales. Jugar en la casa, andar en bicicleta, salir a pasear a caminar con los padres, porque generalmente los chicos en sobrepeso son padres con sobrepeso. Entonces, lo que queremos hacer hincapié es en eso, en que los padres deberían limitar las horas en que estos chicos, hay chicos que se lo pasan en la computadora o en la televisión. Son chicos totalmente sedentarios. Y hemos tenido 2 o 3 casos que superan los 92, los 98 kilos, que eso ya tuvieron entrevista con la nutricionista. 98 kilos, niños en de niños de séptimo grado. Séptimo grado, 12 años, 13 años. Es decir, es obesidad directamente. Esos chicos con una obesidad ya extrema ya fueron intervenidas por la licenciada DAE, que es la nutricionista que trabaja en este centro. Y después seguiremos con nuestras intervenciones, ¿no? En las charlas que dimos en las escuelas, por ejemplo, dejamos carpetillas para que las maestras sigan trabajando sobre este tema. ¿Y qué pasa con los padres? Me imagino que también tiene que haber un trabajo paralelo con ellos. Total. Los padres escuchan lo que nosotros les decimos Y también se les decimos que los padres deben seguir, no es una dieta, son hábitos alimentarios saludables. Los niños no hacen dieta. Es comer las cuatro comidas horario. Yo digo que estamos por ahí en un momento económico que no es bueno. Es decir, yo digo que deben comer lo que hay en la casa, no repetir el plato de comida, desayunar como corresponde, hacer colaciones a mitad de mañana y a mitad de tarde, comer muchas frutas, muchas verduras. Es decir, no es hacer dieta, es comer bien. Eso lo tenemos que hacer los flacos, los gordos, los chicos, los grandes. ¿Para qué? Para evitar enfermedades, sobre todo. ¿Cuáles? No por el aspecto físico. La hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, para tener una vida saludable. Los dolores articulares, la lumbalgia, los dolores de rodilla. Claro. Bueno, muchas gracias. No hay por qué, le vuelvo a agradecer que se hayan interesado por el proyecto.